los adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, volvimos 15:09 y del otro lado le damos la bienvenida a él. Al mismísimo Javier Germinario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me trae la lluvia a mí, me trae el viento. Las fuerzas del cielo nos la están haciendo pagar. Complicada. Detallada, puntillosamente, ¿no? Son las fuerzas del cielo, te lo digo, ¿eh? Yo te lo digo. Yo creo que sí. También están en contra nuestra, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Más vale, porque, perdón, pero a Javier no le molesta toda la lluvia, porque si total él está adentro mandando twitters, o sea, está tuiteando, no importa si está adentro. Se toma un avión, llega, se encierra, está tranquilísimo. Hijos contra ustedes, pobres. Estamos muy de acuerdo, eso es muy cierto, nos manda las consecuencias de la fuerza del cielo a todos los demás, y yo no sé si hasta además no se ríe y se divierte con esa consecuencia, como que dentro de lo que es disfrutar con cinismo, ¿no? Muchas veces hemos usado esta palabra, lamentablemente, en este espacio, ¿no? En el programa y en la radio en general, también es parte, incluso cuando padecemos las consecuencias de lo climático, por cómo nos deja en banda, ¿no? Bueno, de Bahía Blanca para acá, ni bien asumió, tenemos un par de ejemplitos sobre situaciones extremas al respecto, pero cada lluvia en muchos lugares se padece y mucho, y sobre todo cuando son 3 días seguidos. Por eso es un saludo, es un chiste, pero también es una reflexión sobre cosas que estructuralmente están sin resolverse. Por ejemplo, en muchos barrios de Mar del Plata. Por ejemplo. Y en escala, mientras el presidente tuitea y no le afecta la lluvia, el intendente tampoco. También tuitea y tampoco se ve preocupado por priorizar esas cuestiones. La semana pasada habíamos cerrado nuestra participación haciendo referencia a una conferencia de prensa del intendente en la que se le preguntaba, y no tenía más que monosílabos como respuesta acerca de los despedidos de las administraciones públicas marplatenses. Hoy vamos a abrir la columna haciendo referencia a una segunda conferencia de prensa, 2 viernes seguidos, y parece que le gustó. Y yo acá abro un paréntesis. Me parece que le gusta hasta incluso cuando es criticado, porque se saca conclusiones, y algunas conclusiones positivas incluso, de cuando se utiliza la figura de la autoridad municipal y las declaraciones de la autoridad municipal, incluso hasta en forma negativa, porque se saca un rédito valioso de esas intervenciones, y yo creo que en parte por eso lo repitió. El viernes pasado el intendente volvió a hablar, centró su convocatoria en el intento por declarar a los trabajadores municipales esenciales una burrada técnica, jurídica y política, y las primeras repercusiones, incluso negativas, yo creo que también las está capitalizando, porque mientras los trabajadores municipales hablan de persecución, mientras los abogados laboralistas hablan de lo impracticable de una consideración de trabajadores como esenciales a los trabajadores de la administración pública municipal, muchos, seguramente muchos votantes, muchos electores, muchos ciudadanos están diciendo, ah, muy bien pensado, señor intendente, que los trabajadores no puedan hacer paro porque, no sé, por ejemplo, se suspende un día de clases en las escuelas municipales o en un día de tormenta, por ejemplo, si llega a haber paro, no vamos a tener trabajadores del ente de servicios urbanos limpiando las alcantarillas para que la ciudad no se inunde. Para mí, lo planteo. Sí. Dale. No tengo mucho para acotar, porque a mí más allá que me parece una burrada, me parece muy hasta maquiavélico, y creo que lo hablamos un poquito antes del finde, la forma en la que eligen trasladar esa información a la ciudadanía para que la ciudadanía termine diciendo, che, qué buena idea esta, la verdad, cómo no se nos ocurrió antes. Entonces pareciera que se les acaba de ocurrir una idea fantástica, pero la verdad es que es absolutamente, no sé, inconstitucional, se podría decir, es tremendo, pero hay algo que Montenegro está haciendo, que es no parar de alinearse a lo que Javier Milei dice, hay que hacer tal, Al otro día Guillermo Montenegro lo está haciendo. Javier Milei sí, dice bueno, que no hay lo de Israel. Al otro día Mar del Plata también va a armar un comité. Digo, hay una necesidad que tiene Guillermo Montenegro de estar constantemente alineado a lo que dice Javier Milei, que la verdad es que entonces cada vez me sorprende menos. Es que ese era el punto de llegada, ¿no? Arrancando por una nueva conferencia de prensa, un planteo que hizo muy estudiado, ¿no? De eso de la esencialidad, y minutos después ya tenía escrito el proyecto de ordenanza y lo difundió públicamente. Esa parte sobre cómo comunicar la tienen evidentemente muy estudiada, muy clara, y tiene que ver con esto de qué se prioriza y qué se deja en segundo plano, porque cuando claro, vos definís poner algo primero, claramente también estás definiendo poner algo segundo. Total. Y en este fin de semana fue clave esa figura. El intendente deja en segundo plano la situación climática, digamos, y las consecuencias que estamos atravesando las y los marplatenses y batenenses, y no tiene mejor idea que priorizar, digamos, en sus redes sociales, en su comunicación y en su política, al fin y al cabo, esa alineación, ¿no? Es como a ver qué dice el presidente Milei y yo lo traduzco Total. En términos locales, cuando no hay ninguna lógica, ningún sentido para que un intendente plantee en su comunicación ese alineamiento al gobierno de Israel, al mundo libre, fueron las palabras que utilizó, y al fin y al cabo a dejarnos embrollados, ¿no? El presidente convoca al embajador de Israel al comité de crisis, el intendente tuitea a favor de cada una de esas situaciones, y los que quedamos pegados, digamos, en el medio de un conflicto bélico internacional, de una potencial guerra a escala mundial, somos los ciudadanos, porque ya está claro, ya se sabe que el objetivo, ¿no?, de uno y otro lado en ese conflicto, en ese enfrentamiento, son los objetivos civiles. Digamos, la principal consecuencia desatada de eso es que tuvieron que reforzar la seguridad en las sedes culturales y religiosas de los judíos y de los israelitas en Mar del Plata. La estamos empezando, digamos, ya a pagar, aunque sea con miedo, después de ese alineamiento. Sí, y un poco hablábamos también, ¿no?, de cuáles son las intenciones también de generar como este circo mediático y este miedo a la ciudadanía en armar como toda una estrategia que al fin y al cabo la verdad es que es absolutamente innecesaria esta postura local, pero genera un miedo, genera, ¿no?, como hay una sensación de que estamos en el medio del conflicto, un conflicto que nos pasa muy por el costado. Y mientras tanto, estamos nosotros acá en Mar del Plata, en el medio, ahí atravesando la cola de un ciclón subtropical y los vientos y las ráfagas y las inundaciones, y recién nos estábamos fijando y no hubo, por ejemplo, un intendente que se pronunciara para suspender las clases, para ver qué condiciones estaban los barrios. Digo, las prioridades son otras. Sí, claro. Bueno, la suspensión de clases en un contexto como este está visto, por lo menos en el ámbito del gobierno de General Pueyrredón, como una derrota, digamos, como claro, admitir que la situación de infraestructura no soporta una tormenta, una caída de agua, un viento, digamos, como el que estamos atravesando, un viento en el que, o una tormenta en la que, no sé, tres camiones en la ruta 2 se despistaron y se volcaron. Hay cables caídos, digamos, con riesgo eléctrico, o hay árboles y columnas de alumbrado público que en cualquier momento se nos vienen en la cabeza. Mampostería. Transporte público. Sí, calles completamente claro, inundadas, digo, que tampoco permiten la circulación claro, directamente. Claro, deficiencias, digamos, que son estructurales y que digo, hay servicios públicos que en un día normal, digamos, se prestan mal, como el transporte, imagínate un día con esta adversidad climática. En ese contexto, sostener el dictado de clases es una especie de resistencia para, en la comparación, digamos, en la estadística o en el plano que sea, no tener que resignar o que admitir una derrota. Mientras de eso no se habla, porque no hace falta hacer una conferencia de prensa o decir, sí, no sé, las escuelas no soportan la lluvia y se inundan, entonces no podemos dictar clases. La clase en un día como hoy la suspenden las familias, claro, porque definen no llevar a los chicos a las escuelas, o los chicos no pueden llegar de todas maneras a la escuela, y entonces la clase está literalmente suspendida. En vez de eso, lo que parece es haber una carrera, porque es muy cierto lo que decía Lourdes recién respecto de salir muy rápido y de generar la versión local y de mostrarse alineados. Además, me parece que hay una especie de competencia en a ver quién lo dice primero, quién lo dice más al pie y quién se juega más en la línea pretendida por el Gobierno Nacional o La Libertad Avanza. Una comparación que puede ser hasta chistosa, que puede ser un jueguito y demás, es la de las redes sociales entre Guillermo Montenegro y Martín Yesa, el exintendente de Pinamar, actualmente diputado nacional del PRO, o sea, de Juntos por el Cambio, no de La Libertad Avanza, que sin embargo le me gustea, lo digo mal a propósito, todo al Gobierno Nacional como si estuviera más que alineado, digamos. Eso, en el ámbito del Congreso, define votos. En este caso, el posicionamiento, digamos, del jefe comunal, digamos, para mi gusto, define política, o sea, define posicionamiento, y en un punto a mí me genera, digamos, la certeza de cuáles son después trasladados los posicionamientos de los legisladores que son de la misma línea política. Y al revés, a la inversa también, cuáles pueden llegar a ser los acompañamientos que los dos ediles de La Libertad Avanza tengan acá a políticas locales que sean impulsadas por el oficialismo, siendo ellos supuestamente, presuntamente, la oposición en el Consejo Deliberante. Sí, en un contexto en el cual aparte La Libertad Avanza no solamente a nivel local está sufriendo también, ¿no?, esta suerte de tire y afloje, sino que también a nivel nacional, y están quedando algunos trapitos al sol. Entonces, para mí, un poco las correlaciones de fuerza también, más allá de que se aprontan para alinearse adentro mismo de La Libertad Avanza, se empiezan a ver diferencias de posicionamiento. Y pareciera que en esas internas también hay intenciones de posicionarnos, como si tuviésemos que rendir cuentas, ¿no?, frente al jefe que está en Buenos Aires, pero sin tener en cuenta quizás aquellas consecuencias que pueden generar a nivel local. A mí me llama mucho la atención el modus operandi, digamos, de este gobierno, porque aparte es el mismo intendente, pero no es la misma línea que tuvo el intendente en el gobierno. Sí, la línea de acción, digo, pero no es la misma forma en la que lo hizo, obviamente, en el gobierno pasado, ¿no? Porque antes estaba más alineado al PRO, con otras formas, y ahora es el mismo intendente, con las mismas intenciones de generar acciones y demás, pero con una línea tan pegada al mileísmo, que no es solo de La Libertad de Avance, es tan Javier Milei, que un poco me sorprende, o no. Pero me llama la atención también. Es que lo tenemos que destacar, digamos. Nuestro rol consiste justamente en mostrarlo, en visibilizarlo, en exponerlo, porque después van a ir pasando cosas, digamos. Mientras nosotros estamos preocupados por la lluvia de hoy y también al mismo tiempo porque podemos quedar pegados a un conflicto internacional, las medidas, digamos, de hasta dónde juegan, de qué se discute y de cómo se posicionan de quienes son, digamos, quienes tienen responsabilidad institucional, están pensadas en la elección de medio término, ya en este momento. Y vamos a empezar a ver algún traspaso, alguna reubicación, alguna alineación, pero ya en términos de armado de listas o electoralistas. Entonces, como vos decís, digamos, llama la atención, parece muy jugado, muy pronto, parece, digamos, posiciones exageradas. Por eso yo te decía recién que parecen hasta una competencia, sí, para ver cual. Quién queda mejor acomodado. Y además están vistas en un plano muy lejano a las preocupaciones cotidianas. Y como vos decías recién, Lourdes, como decían ustedes ahí desde el piso, apuntan también a esconder verdaderas crisis que, digamos, como emergente de esos posicionamientos y de esa perspectiva permanentemente electoralista, están teniendo entre ellos, ¿no?, en los cambios en diputados, en la posible salida o separación de una parte de la banca y demás. Por eso, en escala, lo que decíamos antes, respecto de qué prioriza, qué pone en segundo plano y que, por lo tanto, no es parte de la prioridad en la gestión política en el gobierno local, también se ve a nivel nacional. El presidente Milei fue por tercera vez a Estados Unidos entre que ganó la elección, porque fue una antes de asumir, recordemos eso, sí. Y este momento. Visitó más Estados Unidos que la enorme parte del país que preside, digamos, ¿no? Podríamos hacer lo mismo provincia. Con Mar del Plata. Sí, claro. Claro, totalmente. De hecho, no recorrió las provincias todavía. No, hay muchos lugares donde no se lo conoce, donde no se lo ha visto. Y estuvo tres veces en Mar del Plata, digamos, también en el mismo periodo. Y eso no significa un privilegio, ni siquiera un beneficio para esta parte del país tampoco, ¿no? Lo digo como un ejemplo. Lo trajo a Mar del Plata su noviazgo televisivo, su noviazgo mediático, su acuerdo, si se quiere, de armado de de primera dama. Pero iba por el lado de su viaje trunco, en donde él decide, en donde, digamos, no parece haber, digamos, más que un interés personal o sectorial o empresarial para elegir ir a Estados Unidos, y no sigue su viaje a Dinamarca, y eso en el transcurso del fin de semana fue descrito como una especie de sobreactuación, o hubo un debate sobre esa idea. Todo lo contrario, por un temor real, porque los aeropuertos de Europa están cerrados y porque hay, de verdad, digamos, una posibilidad, digamos, de que pueda haber réplicas, digamos, de lo ocurrido el fin de semana, y los aeropuertos suelen ser o pueden ser potencialmente un objetivo. Ahora, en toda esa, en todo ese periplo, ¿no? Y Estados Unidos, Dinamarca sí o Dinamarca no, volverse al país y convocar a un gabinete y mostrar esa reunión de gabinete o de comité de crisis en la que incluye a uno de los embajadores de los países en conflicto, ninguna de todas esas cuestiones, ninguno de todos esos puntitos que estamos señalando son parte de la prioridad para la gestión de la ciudadanía. Ninguno. No, claro. Mucho menos en este contexto en el cual Argentina está en su propia crisis, ¿no? Y son los primeros meses de gobierno de Javier Milei, que también debería estar preocupado a ver cuál es la impresión que le está causando en estos primeros meses de gobierno. Digo, el orden de prioridades, claro, bueno, mira, está totalmente dado vuelta. Para contrastar, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Tratemos de verlo, porque decíamos la tormenta en Mar del Plata y mientras tanto Montenegro preocupado por Israel. A nivel nacional, por ponerte un caso, sí, o un ejemplo, un paro de las universidades, una medida de fuerza, el anuncio de una movilización a la que ya planteó la CGT que va a adherir, que es el próximo 23. Lo único que vos le ves al presidente de la Nación vinculado con la cuestión educativa es la palabra adoctrinamiento. Entonces, si mirás sus hilos, esto es adoctrinamiento, esto también, y sus citas, digamos, de prensa, o sea, ¿a qué se refiere? ¿De dónde ancla, digamos, esos planteos? Son publicaciones que no son mucho más confiables que las del bot del otro día. Yo me permito, digamos, relativizar y cuestionar absolutamente todas las fuentes y todos los los títulos de los cuales se agarra el presidente para cualquiera de sus publicaciones, ya no, digamos, después de lo que pasó con ese bot, que para mi gusto, yo no sé si fue un error, sino en general. Bueno, en este caso también. Entonces, si está haciendo eje, digamos, o sea, nos pone a discutir si el embajador tiene que estar o no en la reunión, cuando lo que deberíamos discutir es si tiene que haber comité de crisis o no, y si tiene que haber posicionamiento o tiene que plantearse la neutralidad del gobierno nacional. ¿Se entiende, digamos, cómo, claro, entramos sin darnos cuenta en una lógica que no debería ser la de la política del gobierno? Terminamos discutiendo cosas que ni siquiera nos competen. Y vos hablabas del voto. Que nos ponen a discutir, sí, claro. Tal cual, que nos obligan a discutir algo que no nos correspondería, que no tendríamos que estar discutiendo. Y vos hablabas del bot, que decías que no sé si fue un error. Para mí ni siquiera son, claro, para mí no hay errores ahí. Lo mismo que cuando pasó lo de los sueldos. Son cosas que van haciendo y los van dejando pasar y no creen importantes hasta que saltan a la luz. Y ahora nos ponen a discutir, de alguna manera para mí también distraen un poco, haciéndonos discutir qué cosas que ni nos corresponden. Y a ver, ¿qué pasa con el DNU? ¿Podemos charlar del DNU? Digo, porque mientras tanto el DNU sigue vigente y nosotros estamos hablando de lo que está sucediendo en Medio Oriente, que ni nos compete, que nos ponen en el ojo una tormenta a la cual la verdad queremos estar mucho más lejos, y nadie está hablando de que el DNU sigue vigente. Para mí eso es donde el tenemos DNU, que apuntar. Los despedidos de la administración pública. Claro. La versión que circuló esta mañana acerca de una decisión fatal, digamos, o definitiva, a partir de un despido. Esas son partes de nuestras cotidianidades y ahí también hay inteligencia, digamos, hay estudio y hay ingeniería puesta en que nos corramos sin darnos cuenta o que nos corran de esas situaciones. Ahí también me parece que hay una beta para nosotros para corrernos de la agenda mediática y ocuparnos y tratar de demostrar, digamos, que eso está pasando, aunque nos cueste muchísimo, ¿no? En eso de costarnos aparece, no sé, la pérdida de la agencia Telam, y de ahí para acá un montón de situaciones que tiene que ver, digamos, con el acceso real, digamos, a la información lo más completa posible. Mucho para charlar tenemos, Javi, hoy y, bueno, todas estas semanas, y seguramente lo vamos a ir actualizando cada una de las columnas que tengamos. Bueno, así va a ser y seguiremos encontrándonos en este espacio y en el resto. Te deseo mucho chipá o torta frita para el resto de la tarde. Es una buena idea. Y alguna siesta, ¿no? Aunque venga desfasada en horario. Sí, te la recomiendo. Beso grande. Beso, Javi. Chau, chau. Ahí pasaba Javier Germinario, una nueva columna de Dormiste Fuiste, porque por ahí algo de lo que venía sucediendo, qué sé yo, te lo perdiste, estabas en otra, estabas en el baño, bueno. Ahí llegó Javi para hacer un refresh de la agenda a nivel nacional. Nos vamos a ir a escuchar un poco más de música, si les parece. Ahora las manos de Filippi, Milei se cae. Vamos una tanda y volvemos. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinario.